Y vamos a meternos en un tema ahora que pega muy de cerquita, porque se ha presentado un amparo contra yacimientos petrolíferos fiscales y además contra el gobierno de Mendoza. Este amparo se ha presentado ante la Justicia Federal y es para que se reparen los pasivos ambientales y además se cierren pozos inactivos. Vamos a interiorizarnos más en el tema y para eso estamos en comunicación telefónica con la doctora Jennifer Ibarra. Ella es presidenta de la Fundación Cuyunche y quien una de las que han presentado justamente este amparo. Buenos días, Jennifer, aquí Leandro saluda, le da la bienvenida. Hola, Leandro, muchas gracias, buen día. Buen día. Tal cual como lo dijiste, la Fundación Cuyunche, bueno, por tener personería jurídica, pero claro, cabe destacar que también hemos presentado esta denuncia junto con Felipe Sánchez, de la Asamblea Popular por el Agua, uh-huh. Alberto Lucero, de la Asamblea por el Agua de Guaymallén, y Lautaro Jiménez, que fue legislador con mandato cumplido, ¿no? Exacto. Y el patrocinio es de la doctora Julieta Lavarello y del doctor Enrique Hasid. Pero bueno, sí, como que somos la cara visible del amparo, ¿no? Claro. Y bueno, esto como para que, cuando ustedes me dijeron que me iban a llamar, digo, uy, qué tema difícil, ¿cómo hacemos para que la gente lo entienda? Pero mira, hice como un breve resumen, bueno, ustedes por supuesto vamos a ir dialogando, lógicamente. Sí. Pero contarles que esto fue así, el día 29 de febrero de este año, no sé si se acuerdan, que la noticia fue que YPF había aprobado desprenderse de 55 áreas de petróleo convencional en toda esa cuenca que ellos tienen, ¿no? Que abarca, creo que es Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y hasta Chubut va esa cuenca. Uh-huh. Quedaron los señores que se iban a desprender de 55 áreas. De esas 55 áreas, 14 áreas están en Mendoza. En esas 14 áreas hay 3.500 pozos, de los cuales la mitad están inactivos. Entonces ellos, a través del Banco Santander, están viendo de vender o ceder todos esos pozos para dedicarse al fracking, o sea, a la extracción no convencional. O sea, quieren desprenderse de todo lo convencional. Claro. Entonces, ese es el juego. Entonces, inclusive dijeron ellos que quienes vengan, lo dijo el señor Maximiliano Wessen, que es el vicepresidente del tema de control de gestión de YPF, que los que vengan se tienen que hacer cargo de los pasivos. Ellos se van a ir, van a dejar todo, y el que venga se tiene que hacer cargo de los pasivos. Entonces nosotros dijimos, no es así. Claro. Cuando vos vas a alquilar una casa y tenés que entregar la casa, ¿cómo la entregás? Mínimamente, ¿qué? Claro, pintada. Claro. Pintada, ¿no? Es la exigencia. Vos entregás las cosas en las mismas condiciones que las encontraste o parecidas. Claro. Y si no la entregás pintada, el próximo inquilino que se te mete no va a hacer nada, no la va a arreglar. Generalmente no la arreglan a no ser que sea un arreglo. O sea, entra y está así como está y no le hace nada a la casa. Bueno, esto sería más o menos lo mismo para que la gente lo entienda. Los que vengan nuevos, si no encuentran eso saneado, lo van a dejar así. Entonces, ¿nosotros qué estamos pidiendo a la justicia? ¿Y por qué justicia federal? Justicia federal porque es algo que nos compete a todos y porque es interjurisdiccional. Abarca muchas provincias la cuenca. Y sobre todo, como vos bien dijiste al principio, el agua se contamina por abajo y por abajo circula y va a otras partes. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que la justicia de medida cautelar prohíba al gobierno y prohíba a YPF desprenderse de estas 14 áreas si no hacen previamente justamente un saneamiento de todos los pasivos ambientales, el cierre de los pozos que estén inactivos y que hagan un informe de toda la el daño que han generado. O sea, necesitamos un informe. O sea, hoy por hoy no hay un informe de la magnitud de todos esos pasivos ambientales. Sabemos que sí hay informes y que posiblemente van a preparar eso, pero no tenemos un informe de la magnitud de esos pasivos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? No pedimos el cese de la actividad petrolera, por supuesto, no. Nosotros lo que queremos es el cese de esa omisión que constituye no reparar esos pasivos ambientales. No se pueden ir y dejar todo así, todo tirado, todo sucio para que la gente lo entienda, todas las napas de agua contaminándose hasta 300 metros de profundidad. Porque si yo te digo cuáles son las zonas, vos me vas a decir, uy, sí, pero eso es desde los años 60 que lo explotan. Sí, por eso, desde los años 60 que vienen haciendo daño y van a seguir haciendo daño, se va a seguir produciendo el daño si ellos se van y dejan eso todo en las condiciones en que está ahora. Claro. Son, por ejemplo, Barrancas, Río Tunuyán, Vizcacheras, es reconocido Vizcacheras por la contaminación que ya hay. O sea, ya está contaminado. Bueno, frenen esa contaminación saneando esos pasivos, ¿no? Está Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Yancanelo, muchas de esas áreas están en el sur de la provincia, ¿no? Así que bueno, como para que, espero que se haya entendido, más o menos eso es lo que pedimos. No se pueden ir, ni ceder nada, es lo que pretendemos, ni vender nada hasta que no hagan el informe y hagan el saneamiento. Claro. Difícil está, pero bueno, claro, tenemos que intentarlo. Hay Jennifer, hay un Ministerio de Ambiente aquí en nuestra provincia, que es llamativo, sí, ¿no? Porque está manejado por la misma señora que es directora de IPF, o sea, es realmente es irrisorio, ¿no? Sí. Pero y que encima se ofendieron cuando hicimos el comentario, porque era notorio, era como decíamos, no podés ser juez y parte o el zorro, claro, en el gallinero. Y fíjate vos, bueno, y fíjate vos que, como ya lo he dicho en otras notas y lo vuelvo a decir acá, que es maléfico, pergeniado de tal manera que absorben ambiente metiéndolo en el Ministerio de Energía. Claro. O sea, ha perdido totalmente su autonomía y su razón de ser y su posibilidad de hacer cosas por el ambiente, claro, al llevarlo al ámbito, ¿no? O sea, estuvo muy bien pensado y te lo venden con el versito que todos repiten igual como loros de la transición energética, del hidrógeno verde, de que lo necesitamos para ser más ecológicos, cuando el 60% de la energía del país se basa en petróleo. O sea, hoy por hoy es imposible. Pero bueno, a la gente le venden por ese lado la cuestión y bueno, y se la creen, lamentablemente, o nos la creemos. Y bueno, como te digo, bien pensado, bien absorbido y diluido y borrado ambiente dentro de energía. Bien, bien. ¿Y qué futuro ves de la justicia federal, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a realizar la justicia federal? Yo opino que si, bueno, nos agarra algún juzgado con conciencia, ¿no?, de que esto es un daño colectivo y que es de intereses difusos y que es de intereses de todas las provincias que son de esta misma cuenca, tendrían que dar lugar a nuestro pedido. No estamos pidiendo, o sea, no es que no estemos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo algo que es lógico, que lógicamente es costoso, pero bueno, les gustó llenarse los bolsillos con 15.000 barriles diarios que, por ejemplo, se producen en Mendoza, lo mínimo que podés devolver a la pacha que te dio eso y a todos los habitantes es sanear y reparar el daño que hiciste, ¿no? Yo creo que también, de acuerdo al acuerdo de Escazú, tienen que dar lugar a nuestro pedido, ¿no? Yo no veo que estemos pidiendo nada alocado, estamos pidiendo, claro, algo que es lógico y coherente, y es por el bien de las generaciones futuras, porque mientras estamos hablando con vos acá, se siguen contaminando las napas freáticas, que luego nos proveen el agua que tomamos, más allá de la que viene de la cordillera, por supuesto, que es toda. Quiero decir con esto que después esas son aguas que afloran a las napas y que forman parte del ciclo del agua, y eso ya después sube contaminado. Esa es la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, porque además tienen que invertir millones para poder dejar todo como estaba. O sea, y sí, no sé cuánto tienen que invertir, no estoy en capacidad de decírtelo, pero uh-huh, lo que corresponde es que vos estás dejando tu casa para alquilársela a otro, dejala pintada. Exactamente. Podés hacerlo con una pintura más groncha, con una más, claro, cara, pero sí, tenés que dejarla saneada, ¿no? Sí. Nosotros acá también vemos, no nos corresponde el tema ambiental, pero sí vemos también que librarse de estas 14 áreas, al menos en Mendoza, también va a traer consecuencias laborales, ¿no?, a la gente que está en esto, va a tener sus consecuencias laborales y económicas, esto que está pasando, ¿no? Y patrimonial también, porque estamos entregando la gallina de los huevos de petróleo, claro, no sabemos todavía quién, claro, pero bueno, me parece que patrimonialmente y laboralmente también van a haber personas que se van a ver perjudicadas, pero nosotros desde el punto de vista ambiental lo vemos clarísimo, ¿no? Que esto tiene que ser saneado y creo que tenemos derecho a pedir un informe, como te digo, de la magnitud de los pasivos que están dañando el ambiente y que no están siendo saneados. Claro. Y otra cosa, otro detalle más. Sí. Hay concesiones que ya se están venciendo el año que viene y en el 2027. Entonces, fíjate vos que están tratando de enganchar que se vencen esas concesiones para ya entregarlas a otros. Claro, ¿Entendés? Ese es otro detalle. Claro. No juegan limpio nunca esta gente, ¿no? Qué increíble. Y no, qué no. Increíble. No, no. Realmente Y el tema es que increíble. en el medio quedamos todos nosotros, y Claro. eso me parece también totalmente injusto, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Jennifer, ha sido de una docencia esta charla que hemos Me tenido. costó a mí, yo me tuve que sentar a estudiar también, ¿eh? Te Soy agradecemos. veterinaria, te cuento, Sí, claro. pero traté de hacerlo bien sencillo justamente para que se entienda de qué estamos Claro. hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, te Bueno, muchas agradecemos gracias. muchísimo. Por supuesto, siempre está dispuesto y disponible el horario para cuando lo necesiten, ¿eh? No, sí, sabemos que sí, así que bueno, desde ya les agradecemos un montón en este espacio. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Un abrazo. Chao, A gracias, chao, chao. adiós, adiós.